es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Un gusto estar nuevamente con ustedes, un abrazo grande para todas. Y pues siempre es un privilegio estar con compañeros, con amigos queridos. Aquí estamos con Gabriel Caicedo, Fernanda Báez y por supuesto el duro, ¿no?, de este espacio. Ahí está Vicente Moya, que el día de hoy está con, ¿qué les digo yo?, con un optimismo, con un humor, con una sonrisa de oreja a oreja, que es la que nos contagia y la que nos permite realmente tener la confianza en nuestro trabajo, ¿no? Señoras y señores, comenzamos una nueva semana, y la última, por cierto, del mes de septiembre. Bienvenidos, Gabriel, bienvenida Fernanda, Vicente, nuevamente, un abrazo para ustedes. En estos días, pues, hemos tenido que lamentar profundamente, y el mundo entero se conmovió por algo tan fuerte como fue el terremoto en México, ¿no? Y claro, toda tragedia de este tipo, digamos así, pasa en las primeras horas, y es cuando realmente se constatan los daños, la tragedia social, los daños pues físicos, materiales, ¿no? Y comentábamos hoy con Gabriel, hoy en la mañana, que nosotros experimentamos un dolor igual, ¿no?, el 16 de abril. Y cuando esto nos sucedió, llegó una brigada de topos, así se llaman, así son reconocidos ellos. Esta brigada de los topos, desde México, para ayudarnos, ¿no?, para un poco mitigar realmente esos momentos de dolor donde se necesitaba realmente gente especializada en esto. Ahora mismo, hay una historia, Gabriel nos tiene listo ya una historia sobre los topos. Es una historia que nace realmente en 1985. Yo le comentaba a Gabriel que tuve la oportunidad linda, ¿no?, que a uno le da la vida siempre cosas buenas, y tuve la oportunidad de conocerles en el aeropuerto de Tababela a los topos, cuando ya se iban, se regresaban a su tierra. Y mientras ellos se iban, pude conversar con 3-4 personas, hicimos una pequeña entrevista. Tan sentida, la gente que estuvo presente en el aeropuerto lloraba, me incluyo. Se nos iban las lágrimas, los abrazamos, agradecíamos, gritábamos ¡Viva Ecuador! ¡Viva México! Era una confusión de sentimientos y de gratitud, por supuesto. Fíjense cómo es la vida, ¿no? Tan sabia. La noche de ayer, algunos medios de comunicación precisamente nos daban cuenta de que ahora nuestros topos, bueno, nosotros no nos llamamos topos, ¿verdad?, pero toda nuestra brigada ecuatoriana que fue a México a solidarizarse y a trabajar allá, recibían igualmente los aplausos, la gratitud del pueblo mexicano al momento en que podían rescatar seres humanos de esta tragedia. Lecciones de solidaridad, lecciones de amor, lecciones de humildad. Y ahora mismo, en un segundo más, pues Fernanda y Gabriel, pues nos vamos a ampliar, ¿no?, esto que estamos hablando. Sin embargo, decíamos también, no podemos ya olvidarnos lo que pasó en nuestra costa ecuatoriana, ¿no? Se sabe que hasta el día de hoy todavía se necesitan recursos, se necesitan donaciones. Entonces sí, debemos apoyar a México, pero no nos olvidemos también que nuestros compatriotas también necesitan de nuestro apoyo, ¿no? La Cruz Roja Ecuatoriana, siempre atenta, pues está ahí vigilante para nuestras donaciones, así es que simplemente hacerles un acuerdito, que todavía necesitamos hacer mucho por nuestros hermanos y por supuesto por nuestros hermanos mexicanos. Gabriel, estamos listos ya, qué gusto volver a estar con ustedes, un abrazo. Así es, Beatriz, un gusto para nosotros ya contar con su presencia nuevamente. Esta jornada, lunes 25 de septiembre de 2017, en nuestro programa 185, en lo que va de este 2017, es un placer pues estar en este en esta cabina con estos compañeros de trabajo y empezar una nueva rayuela, la rayuela 185. Es bastante, ¿no? Qué lindo, ¿no? 185. Así es, y al menos 200. Se lo dice fácil, ¿no? Pero no, créanlo, no es fácil. Pero en todo caso, pues nos sentimos orgullosos de trabajar en lo que hacemos, ¿no? Así es, Fernanda, gracias. Fernanda. La verdad es que en mi ausencia, Fernanda estuvo aquí todo el tiempo, aquí apoyándole a Gabriel y todo. Así es, y hay que, gran apoyo. Y hay que ser grato, ¿no? Gracias, Fernanda. Gracias. Bueno, buenos días, amigos y amigas. Muchas gracias, Bachita, por ese saludo tan caluroso. Realmente ya saben que también amo hacer esto, así que para mí no es ninguna molestia, sino realmente un placer estar aquí. Gracias, Fernanda, nuevamente. Bachita, a propósito de lo que usted mencionaba, es decir, del terremoto, realmente de estos dos terremotos, ¿no? Diría, en México, pues están recibiendo las últimas noticias en vivo y en directo. Esto es una noticia que nos trae el diario El País, en su sitio digital, con fecha de hoy, 25 de septiembre. Vamos a escuchar de qué es lo que está pasando en México hasta en estos últimos instantes. En efecto, pues México sigue buscando entre los escombros a supervivientes del potente terremoto que sacudió el centro y sur de México el pasado martes. El seísmo ha provocado ya al menos 324 muertos, miles de heridos y el derrumbe de decenas de edificios en la capital. Los ciudadanos se han volcado en las tareas de ayuda después del terremoto de 7.1, según el Servicio Sismológico Nacional, que ha tenido su epicentro a 12 kilómetros de Axochiapán, entre el límite entre los estados de Morelos y Puebla. Se han creado brigadas ciudadanas y muchas personas se han acercado a los lugares de los derrumbes para colaborar con los rescatistas, también a llevar comida y agua. Después de la capital, Morelos y Puebla son las dos regiones más afectadas. Varios países, entre ellos España, Israel, Colombia, Chile, se han apresurado a enviar equipos de ayuda para contribuir en las tareas de rescate. En México, pues, circulan informaciones también falsas y rumores que dificultan la tarea de asistencia. Hay tweets que precisamente advierten de estos daños, digamos, o falsos, ¿no? En todo caso, pues, esas son las últimas noticias que tenemos respecto a México y sabemos que aquí en Ecuador también se están organizando los centros de acopio para mandar donaciones a México. Más adelante daremos detalles de dónde usted podría donar cualquier cosa que se nos pida, ¿no? Ahora, yo sí quisiera insistir, ahora que hablas de estos mensajes falsos, de estas noticias un poco escandalosas, ¿no? Si se cabe el término. Pues justamente yo sí apoyo esto de que ya nos han dado unas noticias oficiales, confirmadas, contrastadas, perfecto. Pero no hagamos el papel de noveleros, porque sí seguimos insistiendo, es decir, escandalizando, poniendo en estado de pánico a las personas, de nerviosismo, a quienes no están cerca de su familia. No lo hagamos. Los medios de comunicación estamos para otra cosa, no para escandalizar, no para exagerar, ¿no? La realidad, no. Ese no es nuestro papel. Ahora mismo, en medio de todo esto, hay una noticia grata, ¿no? Y ya que pues a Fernanda realmente le conmueve los animalitos, que sea ella la que comparte esta noticia. Adelante. Bueno, pues creo que muchos ya lo han leído. Es sobre Frida, la perrita que pues ha salvado a muchas vidas en el sismo de México. Les comento un poquito. El sismo de 7.1 grados que sacudió a México el pasado martes ha dejado a decenas de damnificados, muertos y edificios derrumbados. Al rescate se unieron militares de México, Policía Federal, Protección Civil, millones de ciudadanos y hasta perros navales. Estos perros pues están adiestrados para rescatar a personas en casos de desastres naturales. Y esa fue precisamente la tarea que consignó a Frida, esta perrita que pues es orgullo naval, gracias a que ha logrado salvar 52 vidas en distintos desastres naturales a nivel nacional, Honduras, Ecuador y Haití, y pues ahora también México, ¿no? Frida es de raza labrador, tiene 6 años y pertenece a la unidad canina de la Secretaría de Marina Armada de México. Tras el pasado sismo, la perrita encontró 40 cuerpos sin vida y otros sobrevivientes, así lo informó la Presidencia de México. Para poder rescatar a personas, Frida cuenta con un visor que protege sus humos en caso de humo y polvo o cualquier otra sustancia, botas que protegen sus patitas y también un arnés. A tal grado llegó el furor de la gente hacia Frida que ahora están convocando a través de Facebook a participar en una marcha para que Frida aparezca en un billete de 500 pesos. Miren, realmente estos personajes que son casi anónimos por lo general, ¿no? ¿Qué actividad fundamental en un caso de desastre como este? Y entonces nos dicen aquí, ¿cómo es un perro de rescate? Sí, debe tener, supongo yo, son entrenamientos que tengo entendido, les hacen desde cachorritos y les enseñan a... O sea, por ejemplo, si encuentran lo que están buscando, les permiten jugar con la pelota. Entonces, uh-huh, de esa manera los adiestran y así aprenden a encontrar, ¿no? Es un trabajo fundamental realmente. Es importante. Nosotros esperamos realmente que este dolor, que este mal momento se supere lo más pronto posible. No va a ser fácil. Son las primeras horas y recién empieza este calvario. Como lo vivimos nosotros también, ¿no? Así es que, pues... como decíamos hace un momento, lo que menos necesitamos es escandalizar o que nos escandalicen. Seamos objetivos, seamos prudentes, digamos las cosas solamente las que se deben decir y pues realmente más bien contribuyamos para que las noticias, para que los comentarios tengan un sustento de verdad. ¿Qué dices tú, Gabriel? Así es, sumándonos a las noticias, digamos, de cierta forma... lo más cercano posible a la realidad y también que valga la pena, ¿no?, reproducir información oportuna, eficaz y totalmente certificada. Para eso estamos. También comentarles que un día como hoy, en la historia de la literatura internacional, diríamos a nivel de la humanidad, nació William Faulkner. ¿Sí? ¿Quién fue William Faulkner? ¿Sí? Fue un escritor estadounidense que pertenecía a una familia muy tradicional y sudista, marcada por los recuerdos de la guerra de secesión, sobre todo por la figura de su bisabuelo, el coronel William Clark Faulkner, personaje romántico y autor de una novela de éxito efímero también. En Oxford, la escasa atención que prestaba Faulkner a sus estudios y al puesto que le consiguió su familia en Correos anduvo paralela a su avidez lectora, bajo la guía de un amigo de la familia, el abogado Phil Stone. Obviamente después de ello hablaremos más de William Faulkner, presentaremos audios de la obra, hablaremos un poquito más de literatura el día de hoy. Sin olvidar que usted podría llamar al 2220-966, 2220-966 en caso de que usted desee algún comentario, sugerencia, opinión, ¿sí? Nos encanta poder escuchar su voz. Eso es importantísimo para nosotros. Nos llena de tanto aliento, nos llena de tanta felicidad escucharle. Así que no dude en comentarnos qué es lo que está haciendo, simplemente. Queremos su compañía y sabemos que usted también nos necesita para estar juntos en compañía. Yo creo que ya es momento de la pausa musical, Fernanda, ¿sí? 9 de la mañana con 19 minutos. Vamos a escuchar a este man con un tema muy muy interesante llamada Caótica Belleza junto a Natalia Lafourcade. Adelante. Un lugar para estar y vivir lo que se hereda. Una canción sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intento de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Que muere por los sentidos y los insentidos, por lo que hay y nunca hubo. Por una historia, por mil historias que se han contado, pero sin huecos. Por lo diverso, por este caos desordenado, con mil encantos. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intento de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Sin sentido por lo que hay y nunca hubo. Por una historia, por este ritmo, por nuestro espacio, por una esencia, por lo que soy, por lo que tengo, por el lugar en el que vivo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh. La mañana con 23 minutos y continuamos con más de La Royuela. Queremos pues seguir comentando un poquito de este tema del terremoto, porque realmente es un tema que nos ha tocado, ¿no? Aquí en Ecoavisa han compartido una noticia. Terremoto México. Se tomó una selfie bajo los escombros antes de ser rescatado. Martín Méndez permaneció 17 horas atrapado entre los escombros cuando el edificio donde estaba se vino abajo tras el fuerte terremoto que azotó el 19 de septiembre a la Ciudad de México y al centro del país, donde murieron más de 300 personas. Atrapado entre el concreto y sin poder moverse, Martín, siendo un hombre de fe, se aferró pues a lo espiritual. Dice que él esperaba ver a su hija de 3 años. Estar con ella, y por ello estaba convencido de que saldría con vida. El 19 de septiembre, Méndez, cerrajero de profesión, arreglaba la puerta en una oficina de contaduría cuando empezó el temblor. Enseguida corrió a unas escaleras de emergencia, pero éstas se derrumbaron igual que piezas de dominó. En un pestañeo quedó atrapado entre el concreto y con una pierna rota. Y así, entre el terror de lo inesperado y la esperanza de salir con vida, Méndez sacó su cámara y se tomó una selfie, como evidencia de ese día trágico y de lo frágil de la vida. Este hombre, pues, tiene 54 años y estuvo junto a 3 personas más que fueron rescatadas el miércoles entre las ruinas de un edificio en el barrio Roma.

Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Regresamos a La Rayuela con las 9 de la mañana con 32 minutos y en efecto habíamos anunciado la presencia de la magíster Elisa Huertas. Ella pues el día de hoy viene a presentarnos unos libros que a propósito el día de mañana tendrá el gusto de presentar públicamente ya. Más detalles con Fernanda, pero antes de ello quisiera repasar como un breve perfil de quién es la magíster Elisa Huertas. Ella pues realizó sus estudios en piano clásico en el Conservatorio Jaime Mola con la maestra ecuatoriana Sandra Marín, obteniendo su título técnico en el 2005. Posteriormente ingresa en el Conservatorio Superior Nacional de Música de Quito en el año 2006, donde estudió con la maestra de nacionalidad rusa Larisa Lozovaya, obteniendo su título tecnológico superior en piano en el año 2011. Es además licenciada en Gestión para el Desarrollo por Universidad Politécnica Salesiana y magíster en Tecnologías para la Gestión y Práctica Docente por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Desde el año 2006 hasta la actualidad se desempeña como docente en el Conservatorio Superior Nacional de Música en las asignaturas de Lenguaje Musical y Piano Clásico, habiendo sido también jefe de departamental de materias teóricas de la sección Bachillerato entre los años 2012 y 2014. En el 2013 también participó como miembro activo del equipo de trabajo convocado por el Ministerio de Educación, conformado por representantes de los conservatorios a nivel nacional para la elaboración de la actual malla curricular vigente para dichas instituciones. Es así que damos una bienvenida a la magíster Elisa Huertas, sin antes pues esta información previa que es importante mencionar respecto a la publicación de sus libros. Pues sí, precisamente el día de mañana la magíster presentará su colección de textos Lenguaje Musical a las 16 horas en el Teatro Luciano Carrera del Conservatorio Nacional de Música. Así que pues ya lo sabe, el día de mañana a las 16 horas tenemos este importante evento. Buenos días, magíster, ¿cómo se encuentra? Buenos días con ustedes, muchas gracias con la invitación. Muchas gracias también, buenos días a todos nuestros amables oyentes. Cuéntenos, Elisa. Estos textos entendemos que tienen obviamente fines pedagógicos, ¿no? Es decir, no se trata de cualquier libro de educación musical, sino más bien algo muy muy pedagógico, muy acorde, digamos, a las necesidades. Y de eso queremos hablar. ¿Cómo nace esta idea? ¿Nace de alguna necesidad? ¿Qué vio en el contexto? ¿Nos puede mencionar un poquito más? Por supuesto. Desde mi experiencia como docente en el Conservatorio Nacional de Música, ha sido una necesidad sentida la falta de textos, digamos, oficiales que ojalá se pudieran distribuir desde el Ministerio de Educación y en el que todos los chicos puedan trabajar con el mismo material y puedan tener un nivel, digamos, en cierta manera homogéneo. Y en base a esto surge la idea, ¿no? Normalmente hemos contado con folletos que han sido más bien recopilaciones de ejercicios de varios autores en fotocopias y que en realidad no han resultado tan adecuados para los diferentes niveles y siempre han presentado algunas carencias. La idea era generar un material realizado, creado específicamente para los chicos, para su nivel, con ejercicios originales que puedan adaptarse a una secuencia de nivel de dificultad que pueda ser progresiva y que pueda ayudarles a su formación. Algo que nos sorprende es que sea precisamente a una maestra del conservatorio quien haga los libros y que luego, supongo que la idea es proyectar estos libros a nivel de ministerio y tratar de que se hagan oficiales dentro de las instituciones de este tipo, ¿no? Sí, en efecto, para la presentación de los libros para el día de mañana están invitados personalidades del Ministerio de Educación, desde la directora de Fundamedios, directora de Bachillerato y de Currículo Nacional del Ministerio de Educación. Esperamos precisamente que esta sea una oportunidad por medio de la cual el Ministerio pueda analizar la pertinencia de estos textos y, Dios mediante, en un futuro no muy lejano, poder adoptarlos como material oficial de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura en los conservatorios. También comprendemos que, bueno, su trabajo importantísimo desarrollado allá por el 2013, justamente a nivel nacional, cuando varias personas de estas entidades musicales, es decir, de enseñanza musical, se llegaron a un acuerdo, ¿no?, para poder formar los currículums vigentes. Háblenos de ese proceso, por favor. Sí, bueno, fue un proceso convocado por el Ministerio de Educación al cual las autoridades de la institución donde yo laboro me designaron estar presente y participar en las reuniones y, por supuesto, o sea, desde la experiencia que yo tuviera, colaborar con esta elaboración, con ideas y con contenidos básicamente ya netamente musicales, procurando, por supuesto, sea lo mejor para los chicos, para el nuevo pensum y para los objetivos que se tiene a nivel nacional con respecto a la carrera musical, ¿no? De eso también queremos conversar un poquito más y ampliar. Quizás la información de los conservatorios no se ha escuchado muy a menudo, ¿no?, o no está muy muy presente, pero en todo caso nos interesa saber qué es lo que se está preparando ya en los conservatorios a nivel curricular, a nivel de oferta académica. Recientemente tuvimos una entrevista justamente con el director del conservatorio, si no me equivoco, nos ofertaba precisamente o nos convocaba precisamente a un proceso de inscripciones, diríamos, porque entendemos que actualmente la enseñanza a nivel musical en los conservatorios se trata ya de algo, de una cuestión pública, ¿no? Así es. Bueno, como es de conocimiento, el país está viviendo una época de transformaciones a este sentido. Básicamente, convocado, digamos, por el proyecto emblemático del Gobierno Nacional como fue y es el tema de la Universidad de las Artes. Bajo este sistema, la intención es justamente que los conservatorios puedan articularse a este sistema de enseñanza, siendo los formadores de los aspirantes justamente a la Universidad de las Artes. Entonces, bajo este punto de vista, se definieron otro tipo de objetivos diferentes a los que se tenía antes con la malla curricular anterior. Y bajo esos parámetros es lo que ahora tenemos que movernos, ¿no? Entonces es una carrera bastante larga, se la tiene ahora como bachillerato complementario en artes, tiene una duración de 11 años y los chicos, bueno, la intención de esa duración no solamente es que la formación sea de mayor calidad, sino que también los chicos puedan salir con más o menos a la par del bachillerato general unificado, con 18 años, esto sería, ¿no? Entonces, para que a partir de esa edad ellos puedan acceder allá a la formación superior, idealmente en la Universidad de las Artes, ¿no?, o en instituciones que puedan ofrecer también ese tipo de formación. Qué importante que se presenten estas coyunturas a nivel nacional. Es importante que ya se dé ese nuevo giro, ¿no? Ese nuevo giro. Y entendemos que en esos contextos es que nacen estos libros que usted va a presentar, maestra. Sí, ciertamente. Justamente el asunto de la nueva malla curricular hizo necesaria una reingeniería, digamos, de los contenidos para presentarlos a los chicos en los diferentes niveles de las diferentes asignaturas. Entonces, bajo esta coyuntura, se hizo necesario la creación de nuevo material diferente del que se tenía, que, como les decía, adolecía de ciertas carencias, ¿no? Pero qué mejor oportunidad que esta para realizar, digamos, esa nueva reingeniería y introducir nuevas mejoras, introducir propuestas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la formación de los chicos. Hablemos ya en sí de su obra pedagógica, es decir, de estos libros que nos presenta. Tengo en mis manos ya algunos libros, ¿no? Háblenos, maestra, ¿cómo se encuentran ubicados? Entiendo que hay un libro teórico y hay un libro de práctica, ¿es así? Sí. Descríbanos un poco cómo sería el proceso a nivel pedagógico de estos libros. Es correcto. A ver, la colección de textos lenguaje musical consta de 3 números. Cada uno de los números se compone de un texto propiamente dicho, en el que tenemos básicamente toda la enseñanza tanto de teoría musical y su correspondiente relación con la lectura musical práctica. Y luego tenemos también un cuaderno de trabajo en donde los chicos pueden aterrizar en actividades prácticas los contenidos que podemos observar tanto en teoría musical como en la práctica misma ya de descifrar las partituras, ¿no? Y aparte de esto viene un material adicional que es un CD que contiene la versión digital del texto, mediante la cual los chicos pueden acceder con solamente un clic a ciertos enlaces a internet que están sugeridos de acuerdo a la temática propuesta en cada uno de los números, ¿no? Entonces son 3 números que tienen este material cada uno de los números. Cuando entendemos a educación básica media en el contexto de los conservatorios de música, estamos haciendo referencia a un grupo de edad en promedio, ¿de cuántos años sería? De acuerdo a la nueva malla curricular, se plantea que sean de 9 años en adelante, ¿no? El tema de los que ingresan al nivel de básica media. Sin embargo, existe también cierta flexibilidad, digamos, en cuanto a que en ocasiones los ingresos a los conservatorios no se dan específicamente en una edad, en una sola edad, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y ciertamente estos libros fueron creados inicialmente pensando en esta necesidad del conservatorio. Sin embargo, ya en la andadura de ir creando esto, el producto que fue resultando, realmente me di cuenta que puede ser inclusive aplicable a otros contextos, tales como academias de música, por ejemplo, también colegios, por ejemplo, que tienen una fuerte formación musical, qué sé yo, universidades en donde los chicos están aprendiendo la pedagogía musical y pueden servirse de esta herramienta, e inclusive aquellas personas que aman la música y desean aprenderla de modo autodidacta, ¿no? Entonces también está dirigido ya este producto a todo este tipo de público, debido a que justamente por la intención de que sean lo más didáctico posible, esto podría darse, ¿verdad? Y esto podría ayudar también a estos grupos. Entendemos también que, bueno, al ser su especialidad en piano, estos libros están pensados de forma general, es decir, para cualquier tipo de especialidad. Sí, es correcto, aunque sí creo que se puede evidenciar una cierta injerencia, un cierto énfasis en el tema del piano. Y esto no es de ninguna manera, o no pretende ser de ninguna manera, en desmedro de instrumentistas de otras ramas, ¿no? Sino que en realidad el piano es el instrumento que más gráfica y más didácticamente nos muestra lo que son escalas musicales, lo que son tonalidades. Y de hecho, tanto es así que, por ejemplo, en el conservatorio todos los instrumentistas deben tomar como asignatura la materia de piano complementario. Entonces, bajo ese punto de vista, el énfasis que de alguna manera se hace, al menos de forma gráfica, visual, en tomar el teclado del piano como ayuda, me parece que es lo más pertinente, puesto que a todos les ayuda el conocimiento básico del piano. Respecto también, pues, a los temas, ¿qué temas? Encontramos tres libros, ¿no? El volumen 1 con su respectivo libro de trabajo, hasta llegar al cuaderno 3 de trabajo y su respectivo libro teórico. En ese sentido, pues, entendemos que hay como todo un proceso de aprendizaje teórico. ¿Qué temas es lo que podemos encontrar en estos libros? Bueno, le diré que no solamente teórico, o sea, el texto propiamente está estrechamente relacionado entre una parte teórica, la misma que se va a aplicar inmediatamente en su respectiva unidad de lectura musical. Entonces, justamente lo que se ha pensado es que no sea ni solamente práctico, que era también uno de los temas que teníamos, que los métodos solamente venían con partituras y los chicos no tenían explicaciones de teoría y muchas veces se olvidaban las explicaciones de los profes o no tenían material al cual dirigirse al momento de estudiar para una prueba, para un examen. La intención ha sido corregir eso, ¿no? Que los chicos tengan estos contenidos para que puedan ellos remitirse en caso de tener alguna duda, alguna confusión o de haber simplemente olvidado un concepto teórico que le dificulta la aplicación en algún momento en leer una partitura ya de forma práctica. Entonces, realmente no es solamente teórico, sino teórico práctico e intenta también incorporar herramientas de pedagogía musical que podemos encontrar en internet o con la ayuda de la tecnología, en vista de que, como nosotros sabemos, nuestros chicos son nativos digitales y no podemos nosotros también quedarnos exentos o quedarnos por fuera de esta corriente que nos puede ayudar mucho para encontrar mejores resultados. Es decir que, bueno, en el primer libro encontramos de cómo entender el pentagrama, algunos signos, hasta llegar a las escalas modales, entiendo, ¿no? Hay algunos temas que creo que a nivel teórico puede adquirir el estudiante. Sí, es correcto. El número 1 comienza desde lo más básico, desde prácticamente el conocimiento de signos. Prácticamente desde cero, desde el pentagrama, desde las figuras musicales, desde cómo leer clave de sol, clave de fa. Empezamos desde lo más básico, ¿no? Claro, ya desde un punto de vista más formal. En el conservatorio los chicos tienen 2 años previo de lo que llamamos audio perceptivo, en donde ciertamente van acercándose a todo este contenido, pero más de una forma lúdica, más de una forma experimental. En cambio, a partir del básico medio, la idea es que ya el acercamiento ya sea formal. Entonces, desde allí comenzamos y hasta el número 3 ya abarcamos todo lo que son tonalidades, abarcamos intervalos, abarcamos acordes, escalas, y abarcamos lectura rítmica, configuraciones de hasta un octavo en compases simples, en compases compuestos un sexto. Entonces, llegamos a un nivel bastante bueno que yo le llamo, que podría inclusive a quien lo haya estudiado correctamente, a quien lo haya estudiado con ganas, con gusto, con conciencia, una cierta suficiencia en cuanto a la lectura de partituras, ¿no? O sea, el momento que tú dominas estos libros, yo me atrevería a decir que puedes descifrar cualquier tipo de partitura que caiga en tus manos, casi cualquiera. Y esto sería importante, saber si es que la institución en la que usted labora ya se encuentra aplicando estos textos, o al menos en sus materias. Bueno, sí, justamente he propuesto a los maestros docentes, me reuní con ellos que amablemente asistieron a mi convocatoria y les hice conocer de una manera de compañeros, ¿no? El material que yo estaba proponiendo. Entonces, ciertamente, voluntariamente algunos decidieron acogerlo y lo están aplicando. Sin embargo, al no tener esto de ser oficiales, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, esto es un tema que lo podemos proponer y lo podemos sugerir a los docentes, pero existe libertad de cátedra, por supuesto, y los docentes pueden acogerlo como no. Entonces, sí, eso sí, con mucha alegría debo decir que un buen número de docentes sí han acogido esta propuesta. ¿Qué dicen los estudiantes al utilizar ya el método? Las críticas que he recibido son bastante buenas, ¿no? Los chicos dicen, bueno, primero el tema de que tengan un solo material para todo el año y que sea ya con color, que sea atractivo, que no sea blanco y negro, que tenga los contenidos organizados, digamos, creo que les parece muy muy bueno, ¿no? Y entonces, al menos de los comentarios que he recibido, al parecer está siendo acogido muy positivamente. Háblenos de los puntos de venta, quizás, porque mencionó anteriormente que posiblemente ya se encuentren en las librerías. Bueno, no todavía. Estamos, digamos, en ese proceso y justamente invitando pues a instituciones dedicadas a esto, librerías, que nos puedan de pronto ayudar con la distribución, ¿no? De momento, los textos se están poniendo a la venta en un local cercano al Conservatorio Nacional de Música, que es la papelería Papeles y Papeles. Entonces, están allí a la venta a un costo de cada número de $17 y con la intención de ponerlo lo más al alcance de los chicos, especialmente del conservatorio, que es donde están haciendo esta propuesta, pero esperamos que en un futuro cercano pueda ampliarse hacia otros puntos del país y especialmente a librerías en donde pueda mejorarse la distribución para el resto de la ciudad. Creo que algo importantísimo dentro de estos libros es que existe un CD interactivo, entiendo la versión digital del mismo, ¿no? ¿Debido a qué, maestra? Bueno, la intención es para facilitar el tema del acceso a las herramientas de internet que estoy proponiendo en cada uno de los temas. Entonces resulta muy complicado el tema de que tú te pongas a digitar la dirección, ¿no? Entonces sí puedes acceder a través de una versión digital apenas con un clic. Esto te manda directamente a la página de internet propuesta y con las instrucciones que voy dando en el texto los chicos pueden ir jugando, ir realizando las actividades que van a reforzar su aprendizaje, ¿no? Finalmente, para terminar la entrevista, maestra, yo quisiera que sea usted quien nos invite precisamente a la presentación de su libro. Muchas gracias. Sí, estimados oyentes, están invitados cordialmente a el día de mañana la presentación pública de esta colección de textos de lenguaje musical que va a realizarse en el Teatro Luciano Carrera del Conservatorio Nacional de Música a las 16 horas. Los esperamos. Muchísimas gracias, maestra. Estuvimos junto a la magíster Elisa Huertas, quien presentará estos cuadernos teóricos y también de trabajo. 9:50 a.m. Vamos a un tema musical, por favor, y regresamos con más de La Rayuela. Ya sé que estás con él muy enamorada y del pasado no te importa nada, porque él es lo mejor para ti. Pero dime si él está contigo en las noches cuando sientes frío, si es tu apoyo, si es tu abrigo, dímelo. Dime si él te ha hecho sentir como yo te he hecho volar. Dime si también cuenta las horas para poder irte a buscar. Dime si él toma tu mano para caminar por aquí. Dime si te regala flores. Dime

ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Reyek Mesaya, Cabra de Monte, Shahol, Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas en el Crossover Zone Bar, Calama y Juan Leomera. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Centro, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Diez de la mañana con cinco minutos ya, amigas y amigos. Y bien, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, nos invita a la exposición de Sergio Coello Terán. Este es un homenaje a este pintor nacido en Quito, pues cuyo sobrino, ¿no?, afanoso porque pues la gente reconociera el talento de su tío, Sergio Coello. Y con el auspicio de la Casa de la Cultura ha sido posible realmente levantar esta exposición. La inauguración será el 29 de septiembre a las 19 horas, 7 en la noche, con un horario de atención de 9 a 16 horas con 45 de lunes a viernes. Así es que todos invitados pues a esta exposición post-mortem, ¿no?, realmente del maestro Sergio Coello Terán. Vamos en este momento, porque ya son las 10 de la mañana con 5 minutos, Gabriel, a escuchar uno de nuestros productos. Así es, en honor pues al natalicio de este gran escritor que habíamos anunciado en la mañana, William Faulkner, uno de los, diría, consagrados ya del siglo XX en los Estados Unidos, a la par de Hemingway, pues considerado, como dije, uno de los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX. Un hombre de cierta forma, con ciertos principios, con cierta disciplina. Alguna vez le preguntaron cómo ser un buen novelista, y pues da algunos consejos, ¿no? Como dije, un buen escritor, tuve el privilegio de leer una de sus obras, Intruso en el polvo, si no me equivoco. Uh-huh. Y pues me ha llamado bastante la atención, puesto que llegó a ser influencia para algunos escritores latinoamericanos, como Gabriel García Márquez o el mismo Vargas Llosa. Hablábamos de que estos grandes, o sea, en la vida, ¿no?, en el mundo, pues, estos grandes también tienen otros grandes a quien admiraron y tenían, de alguna manera, influencias, ¿no? Tú acabas de decir, Llosa, por ejemplo, hablas de Gabriel García Márquez, quienes, pues, igualmente sintieron que Faulkner, pues, era parte de su de su mundo, ¿no? De su mundo, y fue alguien a quien ellos admiraron también, ¿no? Así que, pues, en honor a William Faulkner, este gran escritor estadounidense, vamos a escuchar una introducción, digamos, a William Faulkner, porque más adelante pondremos un audio un poquito más largo de un cuento de él, precisamente novelista y también cuentista. Así que vamos a escuchar un audio de Rafael Pérez Gay hablando acerca de la vida de William Faulkner y, por supuesto, su obra. Adelante. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Estamos en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. William Faulkner dijo que había que leer, leer, leer de todo. Clásicos, desconocidos, buenos y malos. Ver cómo escriben, leer y absorberlo. Y luego entonces, solo luego entonces, escribir. Lo bueno se conserva, lo malo se tira por la ventana. Hay tantos libros entre clásicos y novedades que no nos alcanzaría la vida para leerlos todos. Faulkner regresa a las librerías mexicanas en ediciones asequibles de la editorial Alfaguara. Hablemos de Faulkner, escritor estadounidense, ganador del premio Nobel en 1949, autor de al menos 4 novelas clásicas y un puñado de cuentos perfectos. El amor imposible, el deseo, la muerte, son algunos de los temas faulknerianos en ese lugar mítico que él inventó, Yognapatawpha. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era La Otra Aventura y que la primera era probablemente La Vida Misma. Estamos, pues, en La Otra Aventura. William Faulkner nació en un pueblo del sur de Estados Unidos, en Albany, Mississippi, en 1897. Creció en un lugar primitivo lleno de rencillas familiares, apellidos de abolengo y mucha ignorancia. De hecho, él ni siquiera terminó la preparatoria. Faulkner fue autodidacta y afirmaba que el verdadero escritor no necesitaba de academias y que se aprende más de los errores que de otros éxitos. Llegó a decir incluso que el artista debe ser esencialmente despiadado y que para escribir se debe echar todo por la borda. El honor, el orgullo, la decencia, la seguridad y la felicidad incluso. Pero lo cierto es que Faulkner, a pesar de su tesón y su amor a la escritura, no se hizo completamente solo. Adoptó de su amigo el escritor Sherwood Anderson, con quien se bebía una o dos botellas de whisky cada noche. Adoptó entonces con él la disciplina de escribir durante el día sin interrupción, y fue Anderson quien lo recomendó a su editor, aunque no se atrevió a leer la primera novela de su amigo, La paga de los soldados. Conforme continuó con la escritura, Faulkner depuró su estilo. Se trata de una escritura y, por lo tanto, de algo musical. Faulkner tiene un ritmo peculiar y hay que bailar con él si uno quiere disfrutar sus historias. En casi todas, por cierto, Faulkner retrata la parte más cruda del sur de Estados Unidos. De aquella época, retrata las aristocracias venidas a menos, la convivencia de negros y blancos en igualdad de circunstancias, la pérdida de una supremacía racial que ya no cabe en el mundo moderno. Es posible que los temas que trata Faulkner en su literatura, e incluso la forma, tengan alguna conexión con Latinoamérica, pues fue justo ahí donde primero se le reconoció. Cuando en Estados Unidos aún era un escritor desconocido, escritores de la talla de Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti y Mario Vargas Llosa lo habían ya elogiado y alabado. Luego de recibir el Premio Nobel de Literatura en 1949, afirmó que el éxito es un fenómeno y que como tal tiene que ser tratado con mano dura, para que se sepa quién es el amo. William Faulkner murió a los 65 años, luego de caerse de su caballo. Una de las novelas más entrañables de William Faulkner es Las palmeras salvajes, escrita en 1939 y que se puede encontrar en diversas editoriales. A primera vista, Las palmeras salvajes parecería una historia de amor. Los protagonistas Harry Wilburn y Charlotte Trittenmeyer huyen de la sociedad para vivir su amor adúltero, pero auténtico, lejos del mundo que conocen, dejando atrás lo que son para convertirse en nuevas personas. Sin embargo, esa decisión los lleva a darse cuenta de que son más dependientes de la sociedad de lo que habrían imaginado, de modo que deben renunciar al amor o a la libertad para continuar unidos. En la misma novela se desarrolla otra historia que en apariencia no tiene nada que ver con la primera. Se trata de la mujer de un preso que debe ayudar a salvar a un par de personas de una inundación. Se encuentra con una mujer a punto de dar a luz y en lugar de intentar escapar, ahora que tiene la oportunidad, su único deseo es deshacerse de la mujer lo más pronto posible. Como si la posibilidad del amor supusiera la renuncia a la libertad individual. En tanto que en la otra historia, la de los adúlteros que escapan para vivir su amor en libertad, sucede un contratiempo funesto que al querer resolverlo con sus propios medios, termina en tragedia. Por otro lado, Alfaguara acaba de publicar Cuentos Reunidos de William Faulkner. Esta colección de cuentos representa una magnífica oportunidad para acercarse a Faulkner. Sobre todo porque él mismo hizo la selección de lo que él consideraba lo más representativo de su producción cuentística. Además, resulta agradable que en la selección de estos cuentos, Faulkner siempre estuvo acompañado por el editor Robert Haas. Muchos de estos cuentos se ubican en Yoknapatawpha, un territorio ficticio que se parece mucho al Mississippi. Faulkner tenía un profundo conocimiento del sur de Estados Unidos, de sus costumbres y tareas rurales, como un tejado para la casa del señor. También aparecen en sus relatos indígenas de diversas tribus, como En Justicia y Un Noviazgo. Aborda el problema de la esclavitud en Wash. Cuentos Reunidos, un grueso tomo de un autor que al fin puede leerse de nuevo en español. De la mesa de novedades tomemos El edificio de David Monteagudo, publicado por Acantilado. En este conjunto de 18 cuentos, Monteagudo nos cuenta un suceso que trastoca siempre la cotidianidad de sus personajes. Algunos de ellos son personas comunes y corrientes que, en algún momento, se ven sorprendidos por su propio atrevimiento para lograr justo las cosas inesperadas. Desde ganar una carrera atlética hasta echársele encima a una mujer e inmovilizarla. Muchas de las acciones ocurren en pocos segundos o minutos y gracias al detalle de la narración somos testigos de cada una de las reacciones de los personajes y de lo que sucede alrededor de ellos. Tomemos ahora Alguien se lo tiene que decir, de Juan Manuel Villalobos, publicado por Tumbona Ediciones. Se trata de otro conjunto de cuentos en los que el protagonista siempre pierde algo: la mujer de la que está enamorado, una amistad, la confianza y hasta la tranquilidad. Se trata de un recuento de algunas de las pérdidas que experimenta cualquier ser humano a lo largo de su vida. Se trata precisamente de esas pérdidas que de tan cotidianas se olvidan pronto, aunque en su momento hayan sido de suma importancia. De Fernando Lobo, Latinas Candentes 6, publicado por Almadía. Una nota de abandono en un refrigerador y una carta de reproche a la mujer que se ha ido de la casa. Solo y perdido, Eddie Montoya se refugia en su oficio, director de películas porno. La soledad se convierte entonces en una amenaza que transforma a Montoya, que intenta la más grande producción de todos los tiempos. Una buena, breve historia de sexo explícito, humor negro y sueños imposibles, de Fernando Lobo, Latinas Candentes 6. La obra que escribió Faulkner entre los años de 1929 y 39 dejó cuatro libros únicos: El sonido y la furia, Mientras agonizo, Luz de agosto y Absalón, Absalón. Si a estos añadimos Santuario y Las palmeras salvajes, nos dice el crítico Harold Bloom, y desde luego El villorrio, escrito a principios de los 40, lo que tenemos es una combinación novelística extraordinaria. Este crítico opina que Faulkner es el más grande escritor estadounidense, por encima de Hemingway y de Fitzgerald. Yo no sé, uno siempre se lleva sorpresas con las apuestas. Si me preguntan por cuál puerta entrar a Faulkner, yo diría que por la de Santuario, publicada por Alfaguara. La novela que dio a conocer a Faulkner al gran público. La historia es sencilla y el tratamiento simplemente espectacular. Lee Goodwin ha sido acusado de asesinato. El escenario del crimen es una casa oculta entre los árboles en la cual funciona una destilería ilegal. En la casa viven Popeye, un gángster despiadado, y Ruby, la mujer de Lee. Santuario posee toda la fuerza de Faulkner. La segunda puerta de entrada, diría yo, son los cuentos, reunidos en esta edición de Alfaguara. Volvamos a este libro y en especial a algunos relatos que usted, sin duda, no olvidará. Una rosa para Emily. La narración, dice su editor en las notas a estos cuentos, como la propia señorita Emily, seguirá siendo por siempre querida por todos, ineludible, inexpugnable, tranquila y perversa. Otro cuento, Ad Astra, hacia las estrellas. Un relato irrepetible sobre la locura de la guerra y la muerte. Otro título, Todos los pilotos muertos. Uno de los cuentos preferidos de Faulkner y otro de los relatos más perfectos que se hayan escrito sobre la guerra. En este caso, la Primera Guerra Mundial. Este tomo es un portento de imaginación, rigor técnico y alta prosa. Un poderoso tomo de historias extraordinarias. Cuentos reunidos de William Faulkner. De Una rosa para Emily. Cuando murió la señorita Emily Grierson, todo el pueblo fue a su entierro. Los hombres fueron por una especie de respetuoso afecto por un monumento caído, y las mujeres, sobre todo, por la curiosidad de ver el interior de su casa, que nadie, salvo su viejo criado, mezcla de hortelano y cocinero, había visto en los últimos 10 años. Así los derrotó, a caballo y a pie, tal como había derrotado a sus padres por aquello del olor. Fue 2 años después de la muerte de su padre y poco después de que su prometido, el que pensamos que había de casarse con ella, la abandona. Tras la muerte de su padre, apenas salió a la calle. Tras el abandono de su prometido, prácticamente no la vio nadie una sola vez. Algunas señoras del pueblo tuvieron la temeridad de visitarla, pero no fueron recibidas. La única señal de vida de la casa era el negro, que entonces era joven, cuando entraba y salía con el cesto de la compra. Estuvo mucho tiempo enferma. Cuando volvimos a verla, apareció con el pelo muy corto, con un aire de muchachita con vago parecido a los ángeles de las vidrieras en las iglesias, entre trágica y serena. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. ¿De cuántas infamias se compone un éxito? Balzac. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos a la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo su hospitalidad. Soy Rafael Pérez Galle y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro. Bye.

Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Diez de la mañana con 30 minutos. Estamos ya en un nuevo bloque de entrevistas el día de hoy. Precisamente para hablar un poco también de literatura, ¿sí? Porque eso es lo que en esta rayuela pues también tratamos, literatura, artes en general, música, qué sé yo, hay algunos temas que se pueden trabajar. Después de algunos días habíamos hecho un compromiso con Sandra Wandenberg. Ella es una escritora de libros para niños. Pero, ¿recuerdan ustedes? Ya nos acompañó, tuvimos un primer encuentro y, sin embargo, queríamos nosotros ampliar un poquito más esa información porque no se tratan de cualquier tipo de cuentos. En todo caso, no es la princesita, no es el príncipe, el valiente, ¿no es cierto? Estamos hablando un poco también, fundamentalmente, de lo nuestro, de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestras heroínas también. Sandra, buenos días. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Un abrazo siempre. Buenos días, Beatriz, y buenos días a todos, amigos oyentes. Es para mí un gusto estar aquí una vez más. Bueno, habíamos hablado ya, habíamos hecho una primera entrega sobre este tipo de literatura que usted escribe, ¿verdad? Entonces, quisiéramos hacer un poquito un recorderis de eso, ¿no? ¿Cómo sí. nace este proyecto? Bueno, este proyecto se llama Aprender la Historia desde la Infancia. Es un baúl, como tú lo puedes ver, es un lindo baúl que contiene 5 cuentos de historia ilustrados. Aquí tenemos 5 temas. El primero, Manuelita Sáenz, que la llamamos la Niña Manuela, donde relata es la historia esta maravillosa de Manuelita, y su lucha por la independencia, sus ideales que compartía con Bolívar, y su vida de una manera bastante coloquial para niños. También, como puedes ver, tiene las ilustraciones con muchos dibujos, sobre todo las escenas más importantes, la independencia de Quito, cuando entraron los soldados a liberar la ciudad, su amistad con sus dos amigas, Jonatás y Jonán, y también cuando conoció a Bolívar, su primer baile con él, sus cartas, toda su historia que compartía con este hombre extraordinario que todos bien conocen. Al final, como tú puedes ver, está sus últimos días en Paita, en aquella isla de Perú, donde prácticamente vivió sus últimos 20 años de destierro, con su único consuelo y su más grande tesoro, que eran las cartas de Bolívar. Luego tenemos otra historia, que es Un Valiente Wolo, que habla de Alonso de Illescas, este hombre extraordinario que encontró la libertad cuando en busca de llegar en su barco que le habían mandado su amo a Perú, su barco se encalló en Esmeraldas y ahí se liberó y prácticamente desde entonces nunca más permitió que lo vuelvan a esclavizar. Y junto a sus otros amigos y otros esclavos que fueron encontrando por el camino, fundó el primer poblado afroecuatoriano en Esmeraldas y luego el movimiento Cimarrón que muchos conocen. Es una historia importante que, aunque tú no puedas creer, incluso cuando yo estaba en el colegio, nunca escuché hablar de esta historia de Alonso de Illescas. Me parece que apenas en el 97 lo nombraron héroe nacional. Entonces, así hay historias fantásticas y extraordinarias nuestras. Y como tú bien dices, basta de Walt Disney, de fantasías, de principesas, de otros países y de países inexistentes o de mundos fantásticos. Aquí tenemos la historia real contada de esta manera, como tú la has visto, con unas ilustraciones hermosas, llenas de color, vívidas, donde hablan de nuestra propia historia. Y es por eso que el proyecto se llama Aprender la Historia desde la Infancia. Luego tenemos a William Dampier, otro personaje poco conocido, y si bien es inglés, tiene mucho que ver con nuestras Islas Galápagos, porque fue el primero que escribió una crónica sobre las Islas Galápagos. Además, era un pésimo pirata, porque él, sí, porque a él no le interesaba apoderarse de un botín. A él lo que le interesaba más era observar la naturaleza, era un explorador extraordinario. Fue el primero en circunnavegar tres veces al mundo. Y todos los escritos que él hizo en sus libros, que publicó, donde hizo más dinero escribiendo que de pirata, 150 años después Charles Darwin llegó a las conclusiones que llegó, igualmente Humboldt, porque él fue el que describió por primera vez esta relación de las corrientes entre el viento y las corrientes marinas. Luego también tenemos una historia extraordinaria y muy linda, que es Cuyay. Cuyay en quichua, para los que no saben, quiere decir amor, el ingrediente secreto, el que todos debemos poner a cada cosa que hacemos. Y es esta historia de este niño tabaleña que no quería estar en la cocina, que no quería aprender cómo se hace la chicha, y decidió irse a España, pero luego de vivir su experiencia lejos de su patria, decidió volver y se dio cuenta que realmente la Pachamama es lo más grande que tenía. Y regresó y descubrió el tesoro este de Cuyay, del ingrediente secreto de la chicha y amor que hacía su abuelita. Y luego, para terminar, tenemos el mundo de Arutam, que son tres leyendas dentro de una, donde habla acerca de toda esta mitología shuar extraordinaria, el modo en que, cómo ellos conciben la existencia, el inicio, el fuego y todas esas leyendas bastante mitológicas y entretenidas del mundo de Arutam, de los shuar. Antes de seguir con, para que nos cuente este proyecto que es maravilloso, ¿no?, que es llegar a estos espacios donde pues no ha habido acceso para este tipo de literatura. Podríamos decir que se está haciendo una nueva historia, se está contando nuestra historia de otra manera, como una aproximación de los niños a nuestros fabulosos personajes. Exactamente. Yo recuerdo, a mí me ha gustado siempre la literatura. En el colegio leía mucho, pero tenía dificultad en la historia. No entendía por qué. No podía aprender bien la historia, porque no podía sumergirme en los libros de historia. Y siempre me iba muy mal en esa materia. Porque mucha tenía, fecha, ¿no? Tenía, además, que recordar todas estas fechas y restaba importancia a los personajes. Y todo esto se me quedó siempre. En esta frustración me quedó en la memoria, y es por eso que decidí escribir la historia real, porque es basada en hechos reales de nuestra historia, pero para los niños, para que a una temprana edad aprendan y tomen el gusto acerca de su propia historia, y sobre todo también conozcan las otras regiones, porque estos son cinco cuentos ilustrados donde describen y están dibujadas las diferentes regiones que componen el Ecuador. Entonces, además de descubrir cómo son otras partes para muchos niños que a lo mejor no lo conozcan, aquí lo pueden mirar, lo pueden descubrir y se pueden imaginar, además de aprender la historia. Y esto me sirvió a mí también, porque créanme que ahora sí me la conozco. Claro que apenas son 5 libros, hay mucha historia más, pero al menos empezamos. Hay una propuesta que realmente cumple un doble fin, ¿no? Ciertamente, pues difundir tu trabajo, pero por otro lado, realmente llegar a estos espacios donde los niños a duras penas tienen algún libro que leer. Exactamente, sí, y es justamente por eso que estos libros han sido impresos, la mayor parte van a ser donados y estamos justamente en ese trabajo. Hay muchísimos sitios, apenas se hizo una pequeña cantidad, espero poder alcanzar a llegar a otras provincias, hoy será solo en Pichincha, y estamos en esa labor de entregar la mayor parte de estos libros, como por ejemplo estuve visitando el Hospital Bacortiz, donde hay muchísimos niños que llegan de tantas provincias, de tantos lugares, donde están con su dolor, con su sufrimiento, y ahí podemos darles, les damos el baulito, ellos pueden leerlo, entretenerse, pero muchos de ellos quieren obviamente llevarse a su casa, así que eso es lo que estamos empezando a hacer en los hospitales. También hay muchos colegios rurales que les estamos empezando a entregar para que entre todos compartan en su ludoteca. Hay algunos museos que tienen también una ludoteca, bibliotecas. A todos los que más podamos estamos tratando de llegar con esta primera impresión que hemos hecho. No son muchos, pero bueno, hay que empezar de alguna manera. Claro que sí. Y ustedes recordarán, amigas, amigos, que pues habíamos hecho un compromiso con Sandra. Ahora ya estamos acá de largo un poco y vamos a planificar cómo lo vamos a hacer, porque la verdad es que hay una propuesta de Sandra, sí. Pues para a través de La Rayuela hacer un trabajo de difusión, de entrega gratuita de estos cuentos. Ahora mismo vamos a hablarlo un poco con nuestro coordinador también, que está por acá. Así es que vamos a ver cómo podemos trabajarlo, porque la idea es esa. Lo habíamos dicho, el papel de la radio también tiene que ver con, o fundamentalmente con la comunidad. Este es un proyecto extraordinario, hay muy buena voluntad, es un trabajo comprometido a fondo y nosotros queremos ser parte de esto. Sí. Una vez más, ahora pues queremos decirles, vamos a darles a conocer a ustedes en próximos programas, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Ahora mismo lo vamos a definir. Que, sí. Y Sandra va a estar con nosotros también en nuestro programa, hablándonos de literatura infantil, de su trabajo, conversando de esta necesidad que hoy más que nunca, ¿no?, tiene nuestro país, Latinoamérica, de crear más lectores, sí, de hacer que la lectura no sea un castigo, que sea realmente un privilegio, que así lo sintamos. Exacto. Y por supuesto un acercamiento a maravillas, ¿no? Y sobre todo que los niños cuando están leyendo sepan que están aprendiendo sobre su país, sobre su tierra, sobre su historia, sobre estos personajes extraordinarios que han sido parte de nuestro pasado y que siguen siendo y que están ahí presentes hoy más que nunca, cuando estamos en búsqueda de valores, en búsqueda de estas razones por continuar, por ser una nación libre, independiente, unida, con estos principios importantes que estos personajes nos han dejado y que están ahí, y que muchas veces los cambiamos por valores ajenos, por personas, modos de ser o de pensar totalmente ajenos a lo nuestro. Entonces, es por eso que para mí este proyecto es sumamente importante, porque creo que de alguna manera los niños van a poder no solo aprender la historia, sino descubrir las diferentes partes de sus regiones, entender las diferentes raíces y las diferentes entidades que viven aquí en Ecuador, ¿no?, y compartir con todos todas estas emociones extraordinarias que nos unen y todos estos valores que deben ser nuestro motivo y nuestra razón como país. Bien, esta mañana nos acompaña acá en La Rayuela Sandra Wandenberg Buschetti. Ella nació acá en Quito y en 2010 publicó su primera obra, Soul Juice, Jugo para el alma, 120 reflexiones espirituales que amplían la percepción de la realidad. 2 años después publicó Cábala, ciencia para el alma, los primeros pasos para quien se cuestiona el propósito de su existencia. En 2013 presentó en Madrid su obra Cábala para saber quién eres. En 2016 publicó en Amazon la versión digital de El pirata brillante con Kindle Kids Book. En Amazon también se venden sus otros libros, pues, por todo el mundo y en varios idiomas además. Su reciente obra, El baúl del tesoro, del cual hemos hecho esta reseña esta mañana, y Aprender la historia desde la infancia, ¿no? 5 cuentos de historia ilustrados que, pues, ya están al alcance de todos, pero como lo hemos dicho, hay un proyecto, sí, ¿no?, de Sandra, que es el que queremos apoyar y que vamos a potenciarlo desde acá, desde La Rayuela, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, o sea, los libros también se encuentran en todas las librerías del país, ¿no? Las más conocidas, Librimundo, Mister Book, La Española, La Rayuela, el Fondo de Cultura, Carlos Fuentes, bueno, en todas las librerías del país. Pero como tú dices, la idea es no solo que estén en las librerías para los niños que, por fortuna, tienen la posibilidad de comprar, sino en todos los otros sitios donde aquellos que realmente no tienen la posibilidad de comprar y no si nosotros no les ayudamos a que los llegue, si las personas no apoyan esta iniciativa, es muy difícil que lo puedan tener, ¿no? Entonces, esa es la idea contigo, Beatriz, que te agradezco muchísimo poder difundir esta obra y de alguna manera vamos a buscar inventarnos algún programa, algún sistema, algún concurso, yo no sé, nos ahora vamos mismo a idear algo para que a las personas que llamen se les entregue y vengan acá a retirar perfectamente, un baúl. Perfectamente, si usted señor que nos está escuchando, muchachos, pues están interesados, les digo una cosa, es una colección de lujo, ciertamente, para nuestros pequeños. 2-220-966 es nuestro teléfono directo de cabina. Vicente Moya, con mucho gusto, pues, atenderá su llamada, vamos a registrar su cédula de identidad, su nombre, la dirección de donde nos llama, y usted se lleva así, sin nada más, su baúl a casa. Bien, nos faltan 10 minutos para las 11 de la mañana. Y pues queremos agradecer a Sandra, queremos decirle gracias por este proyecto, por su compromiso, y ahora mismo tendremos una pequeña reunión para pues saber qué más se nos ocurre para difundir estos cuentos. Vamos a una pausa entonces, ¿sí? Vamos a una pausa y retornamos con más de La Rayuela. Mil gracias, Sandra. Gracias, Beatriz. Yo te invito a viajar 1980 años de...

fundada en 1945 por Benjamín Carrión. Ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Aleación Maestra Pérez, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Reyek Mesaya, Cabra de Monte, Shahol, Aleación Maestra Fez. Este 28 de octubre desde las 20 horas en el Crossover Son Bar, Calama y Juan León Mera. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Centro, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fez, este 28 de octubre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Ya da igual, si tengo tantas ganas de expresarlo bien, que me hace sentir mariposas como ayer, me hace sentir que tengo 16. Pensaré en algo que no me haga ver patético, mas caigo en cuenta que no puede ser peor, me apena lo que haces con mi cabeza, que me enrede y que me lleve a otro lugar. Donde solo estamos tú y yo, te juro puede ser mejor, si es que lo sientes también. Hoy quiero salir a avisar que tengo sed de ti, de ese dulce amor que me transforma. Sentí ayer, a veces duele entregarse sin querer, pues siempre pierde el que más se enamora. Así es la historia y sonríes después, y me hace sentir como todo marcha bien. Tu forma de mirarme no miente, lo sé, me apena lo que haces con mi cabeza, que me enreda y que me lleva a otro lugar. Transforma, no pienso remediar, hundirme más y más, ya no puedo salir, pues quiero perderme en ti, ya no sé quién soy, ya no sé quién soy, ya no sé si tú no estás a mi lado, amor. Ya no, ya no sé quién soy, ya no, ya no, ya no. 11:05 y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Un abrazo grande a Ricardo Jiménez, como siempre. Él es el vocero oficial en temas de VIH de Cruz Roja Ecuatoriana hace mucho tiempo ya. Con nosotros lo agradecemos a Cruz Roja igualmente. Esta mañana tenemos una alegría grande, pues conocemos a Carmen Suárez, es la primera vez que la he visto. Ella lleva a cabo 3 proyectos de buses, ahora mismo ya nos va a comentar de qué se trata desde Cruz Roja Ecuatoriana. Y Derek Ferry, que pues viene desde Estados Unidos, ¿no? Él es un voluntario norteamericano que estará acá en nuestro país también, un hombre conocedor realmente de salud comunitaria y temas de VIH. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Comencemos con Carmen Suárez. 3 proyectos de buses. ¿De qué se trata este proyecto grande, bro? Imagínate tú. Sí, son básicamente unidades móviles de salud que prestan apoyo a las comunidades donde no existen los centros de salud. Estas unidades móviles constan de la atención médica y la atención odontológica. Ellos están presentes ahorita en Sucumbíos, en Lago Agrio. Sería un bus que está financiado por la Fundación Rexol, conjuntamente con la Cruz Roja. Y el otro bus se encuentra, los otros 2 buses se encuentran en Pedernales, con todo el tema de la rehabilitación después lo sucedido hace un año. Entonces ellos están apoyando, digamos, a las comunidades donde la Cruz Roja está prestando atención. Ellos trabajan en Sucre, lo que es Jama, Pedernales, trabajan toda esta línea de derecho de vía, ¿no? Ahí se trabaja salud y atenciones odontológicas. Hay 2 buses porque están separados, un bus de atención odontológica y el otro bus de la atención de salud. Estos 2 buses salen juntos a las comunidades, se hacen las atenciones, prácticamente mensualmente estamos viendo 400 personas mensuales, detectando, digamos, enfermedades. También se les entrega los medicamentos a las personas y también se hacen capacitaciones y charlas en promoción de la higiene, agua segura, se hace salud sexual reproductiva, planificación familiar, salud materno infantil. Todos estos temas son ejes transversales en las que, cuando el momento de las atenciones que se hacen en las comunidades, ellos lo dan. Y el otro bus es el que está en Esmeralda. Ese bus se le agrega la parte obstétrica, está igual el médico general, el odontólogo, pero se hace el tema de ginecólogos. Ahí ellos hacen lo que es el despistaje de cáncer de cuello uterino, ellos hacen el tema de planificación familiar, control de embarazos, todo también en las comunidades donde no existen centros médicos de salud. ¿Tu función específica cuál es, Carmen? Hacerle seguimiento al proceso. Hacer el proceso, ¿no? Sí, hacerles el seguimiento. Tengo un equipo en terreno que son los que ejecutan las actividades con los especialistas, los coordinadores de los proyectos, y yo les hago el seguimiento de que si cumplen los indicadores, que si vayan a las comunidades, que les falta dar este tema, estamos bajos en el tema de salud materna infantil. Entonces yo les hago el seguimiento a los 3 proyectos. Qué importante, ¿no? Qué importante saber que Cruz Roja Ecuatoriana, más allá pues del momento mismo de la tragedia en aquella fecha, pues sigue preocupándose de estas personas que necesitan tanto de nuestra ayuda, ¿no? Sí, esto es un proceso de, digamos, de rehabilitación. La Cruz Roja está involucrada en todas las fases de los desastres, en el antes, en el durante y en el después. Con el tema de la rehabilitación y la reconstrucción, estamos haciendo también, aparte de los buses, en Pedernales estamos haciendo las atenciones, movilizaciones comunitarias, también formando brigadas comunitarias y preparándolos en caso de una emergencia. Asimismo está trabajando todo el tema del alojamiento temporal, que es la construcción de casas, el tema de la garantía de darles agua segura a todo este tipo de personas y enseñarles también a cómo tratar el agua, cómo manejarlas, el tema de la promoción de la higiene, el enseñar el lavado de manos, que es sumamente importante. A veces las enfermedades entran por la boca. Entonces, todo lo que nosotros nos llevemos a la boca nos acarrea enfermedades a largo plazo. En este momento ustedes están escuchándole a Carmen Suárez, ella es responsable de estos tres proyectos de buses de salud comunitaria y estamos escuchando lo que nos cuenta. Tú dices, bueno, atendemos por más o menos 400 personas. ¿Cuál ha sido la capacidad de respuesta de estas personas? Es decir, si tú les enseñas otro tipo de cuidado en el lavado de manos, de antebrazo, qué sé yo, otro tratamiento para el agua, ¿son reticentes a ello? Porque puede ser, no, pero es que nosotros hemos vivido de tal otra forma siempre y no nos ha pasado mucho, ¿no es cierto? Sí. ¿Pasa eso o más bien lo captan enseguida? No, sí hay comunidades que, como todo, ¿no? Esas culturas que hacen una metodología o hacen prácticas cotidianas, entonces cuando vienen y dicen, no, pues estas prácticas nos están acarreando a... Entonces lo que hacemos nosotros es sensibilizarlos antes para que se les ellos mismos capten la idea y capten de que a causa de estas prácticas yo me estoy enfermando, mis hijos se están enfermando. Entonces también nosotros como Cruz Roja respetamos todo lo que es la cultura de los pueblos, los saberes, sí, ¿no? Ancestrales, sí, claro, respetamos todo. Lo que hacemos es darle un adicional, es decir, sigan haciendo las prácticas de ancestrales que estaban haciendo, pero aunado a esto se les puede dar estas y se les da las prácticas. Por ejemplo, en el caso de salud materno-infantil se les da las opciones para que ellas las acaten. Ciertamente interesante lo que nos dice Carmen. Vamos ahora a escucharle a Derek Ferry, pues voluntario de la Cruz Roja Americana, ¿no? Él está acá haciendo, como ya me escuchan, un voluntariado en el tema de salud comunitaria también, pero igualmente en tema de VIH, por si acaso él habla muy bien español. bienvenido, Derek. Cuéntanos un poquito cuál es tu historia, ¿no? ¿Por qué llegas tú a Ecuador a hacer este voluntariado? Pues yo soy de los Estados Unidos, del estado de Illinois, donde quiere la ciudad grande, Chicago, si no conoces de los estados. Yo hice mi undergrad en la Universidad de Illinois, yo estudiaba salud pública, en particular el tema de la promoción y formación de salud. Y luego yo estaba como que un voluntario a través de AmeriCorps, que es como Cuerpo de Paz, pero solo basado en los Estados Unidos por un año. Entonces por un año yo fui muy enfocado, ¿cómo se dice? ¿Estabas enfocado? Sí, ya. Sí, con la Cruz Roja Americana. Y luego yo decidí obtener un título posgrado en el Instituto Middlebury de Estudios Internacionales. Y con este título hay que hacer un práctica. Para practicar lo que es algo, a lo mejor, como nosotros decimos acá en Ecuador, una pasantía o una práctica preprofesional. Sí, eso es. Ya, sí, de acuerdo. Sí. Entonces yo estaba aquí por 2 meses de vacaciones con mi novia y solo estaba averiguando cómo funciona la Cruz Roja ecuatoriana. Y aquí yo conocí a Ricardo y me explicó las funciones de la Cruz Roja ecuatoriana. Y es muy interesante porque la Cruz Roja americana no hace cosas con VIH, con salud pública. Eso es una responsabilidad del gobierno. Justamente eso quería preguntarte, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las diferencias que tú has encontrado entre el trabajo de la Cruz Roja Americana y norteamericana y la Cruz Roja ecuatoriana? Pues lo dicho de la Cruz Roja siempre es ayudar a las personas que necesitan ayuda. Entonces las funciones pueden ser diferentes en cualquier país, depende de la infraestructura. Digo, en la Cruz Roja Americana, la función de la Cruz Roja es ayudar, son servicios del ejército, de desastres y emergencias y de sangre como aquí, y también la preparación de desastres y emergencias, y también las clases de RCP y primeros auxilios. Entonces aquí es poco diferente porque hay servicios de salud pública, y por eso me interesó mucho en trabajar aquí. Una aclaración, Beatriz. La Cruz Roja es un auxiliar de los poderes públicos y nos concentramos en los más vulnerables. Entonces, no, nunca hacemos lo mismo que hace el gobierno, sino le apoyamos en las cosas que tal vez no puede lograr y concentrarnos en los más vulnerables. Esa es nuestra función, nuestro mandato, digamos. Qué interesante. Ahora mismo que pues el mundo está conmovido por este desastre en México, ¿no? Este terremoto en días anteriores, resulta interesante saber que pues quienes están tomando el control de toda esta tragedia han sido los mismos topos mexicanos. Y me gustaría, Carmen, que nos digas por qué. Sí, efectivamente los topos mexicanos pues tienen su especialidad en lo que es estructuras colapsadas, ¿no? Con respecto a la acción en el movimiento de la Cruz Roja, que sería en este caso la Cruz Roja Mexicana, ellos tienen fortalecidas la sociedad nacional, por la cual ellos están atendiendo directamente este tema, ¿no? Recordemos que en dentro de la Cruz Roja hay un programa que se llama Restablecimiento de Contactos Familiares. Ese programa está trabajando conjunto con los topos mexicanos para el tema encontrar pues a los familiares de las personas que lamentablemente estaban en ese momento en edificios y no se han podido contactar ni saben el paradero de ellos. Entonces la Cruz Roja hace esta función de buscar en todos los centros de hospitales, en donde haya información, para ver y lograr contactar a las personas que están en ese momento desaparecidas, ¿no? Podemos decir que a nosotros, a los ecuatorianos, nos falta un poco más reforzarnos en este sentido, este tipo de grupos, de brigadas capacitadas con estas especializaciones para este tipo de desastres. Sí, todo esto está en el tema del antes del desastre, ¿no? Que el tema de la preparación para poder reducir y mitigar los impactos. Sí podemos estar preparados, digamos, en estructuras colapsadas, pero también se tiene que ser un eje transversal a prepararnos también en lo que es nuestra familia, nuestra casa. Hacer nuestro plan de emergencia familiar para una vez que... ¿Quién es el más rápido que actúa si no es uno? Entonces, tú estás en tu casa, tienes a tus hijos, entonces tienes que saber enseñarles a ellos cuál es el plan de emergencia en caso de un movimiento sísmico. Entonces, enseñarles a ellos. Entonces, yo parto de la idea de que empieza la preparación por casa y luego, si se especializa, obviamente tiene que haber una mejoría, como todo, como lecciones aprendidas que hemos pasado, pero sí es necesario tener una capacitación, formación primero en la casa para sensibilizar a nuestros hijos, en las escuelas como plan emergencia escolar, en los liceos, en todo donde haya aglomeración de personas. Es súper importante tener unas vías de evacuación o vías de escape en caso de una emergencia. Esta mañana estamos con tres personas ligadas absolutamente a Cruz Roja Ecuatoriana, una de ellas Ricardo Jiménez, que pues ya trabaja con Radio Casa de la Cultura hace algunos años ya, y estos dos invitados, ¿no? Carmen Suárez, que ustedes la escucharán con un tono un poco especial. Carmen es venezolana, pero tiene un poquito de colombiana, pero entonces ahora está trabajando en Cruz Roja Ecuatoriana, miren ustedes, andino, ¿no? El Pacto Andino, precisamente. Por otro lado, pues está Derek Ferry, él viene desde Estados Unidos y está colaborando acá en temas de salud comunitaria y VIH. Ricardo, háblanos un poquito del trabajo de esta cooperación que ha venido a realizar Derek. Bueno, al conocer a Derek, que vino a visitarnos, me surgió la idea de que los próximos meses van a ser bastante agobiantes, con mucho trabajo, ¿no? Estamos preparando una campaña masiva en la zona precisamente del terremoto, de una campaña de VIH. Esto se va a cumplir alrededor del 1 de diciembre, pero vamos a dejar capacidades instaladas. Es decir, se está formando o se está pensando formar un grupo de 10 promotores comunitarios y 20 promotores comunitarios voluntarios de Cruz Roja, de todo el país, para retomar el compromiso de trabajar, retomar la respuesta ante el VIH. Hemos hablado muchas veces contigo, Beatriz, en este programa, de la necesidad que hay de volver a mencionar el VIH y todo esto. Y se encontró que hay estadísticas externas, desde luego, que nos señalan que, por ejemplo, en los albergues, en las situaciones de estas de emergencia, la tasa de VIH, la tasa de embarazos no planificados sube consistentemente. Entonces encontramos los recursos, una pequeña, muy pequeña cantidad de recursos, pero nos faltaba el personal. Entonces de ahí fue la necesidad de tener un voluntario como Derek, y entonces Derek se ofreció y él nos está apoyando en no solo en la campaña, sino también en el taller de inducción para los promotores comunitarios y para los voluntarios nacionales de Cruz Roja Ecuatoriana, que van a tener un taller a fines de octubre, el 26, 27, 28 y 29. Ellos se van a capacitar muy, muy conscientemente en temas de VIH, actualizar, y utilizando, como ya hemos mencionado también en este programa, la tendencia actual, que es derechos humanos, género y diversidad. La epidemia sigue siendo concentrada en el Ecuador, pero sin embargo la tasa, fuentes externas señalan que la tasa está subiendo, el número de fallecimientos también continúa siendo alto. Y entonces, ante este repunte de la epidemia, y sobre todo en estas comunidades tan vulnerables, teníamos que ver la manera de fortalecer la respuesta, ¿no? Crear resiliencia, como creo que mencionó Carmen, para que las comunidades puedan responder a estos desafíos, de estas demandas que tenemos en estos temas. Sí, es que estas estadísticas mencionan que realmente este problema está en aumento, es decir, ni se ha estabilizado ni ha bajado. ¿Por qué no hay una difusión más extensa? ¿Por qué no se habla un poco con la voz más alta para que todos nos pongamos alerta? No digo llenarnos de pánico, no digo escandalizar, pero sí que la población tenga una información más exacta, ¿no es cierto? Que podamos educarnos más, informarnos mejor. ¿Por qué no sucede eso? Yo no tengo una respuesta concreta. Mi sentir, mi percepción es que se ha politizado el tema, como tantos otros. Ahora se está dando mucha prioridad al tema de la niñez en la calle, de las mujeres violentadas, todo esto, que son temas que a un político le convocan votos, le traen votos, le traen una aura de responsabilidad de trabajo efectivo. Pero hablar de sexualidad, todavía seguimos imbuidos de todo este tabú desde la colonia, de que hablar de sexualidad es malo, no debemos hablar de sexualidad, no podemos hablar de sexualidad. Y entonces los temas de sexualidad, y peor, de diversidad, de género, sexualidades alternativas o orientaciones sexuales diferentes, no se mencionan porque no le conviene a un político hablar de estas cosas. No da votos, no le trae beneficios, y entonces lamentablemente no hablamos de VIH y está pasando lo que está pasando. Ya he mencionado esto antes, Ecuador está entre los 5 países con tasas más altas de nuevos casos en América, conjuntamente con otros países de la región. y eso es malo, es malo porque nunca mencionamos la relación que existe entre economía y VIH y las perspectivas de desarrollo que se acaban para un país el momento en que tenemos tasas altas de VIH, lo cual es muy grave para el Ecuador en las condiciones actuales en que está nuestra economía, ¿no? Yo quiero agradecerles a ustedes, señores, por estar acá en el programa, en La Rayuela, por su trabajo comprometido con la comunidad. Esta es la casa de ustedes. Bienvenido a mi tierra, Derek. Bienvenido, que sea una instancia realmente, una instancia buena, saludable. Y Ricardo, tú sabes, aquí es, este es un espacio que lo cuidamos, que lo ponemos a consideración del público porque creemos que hay que difundir mucho más lo que hace Cruz Roja Ecuatoriana y toda la gente que está inmersa en ella. Así es que, pues, si hay más especialistas, más personas, ustedes mismos, que quieran contarnos más de lo que está sucediendo, pues este es el espacio de ustedes. Sí. Mil gracias. Gracias. Gracias. Vamos a ir a un corte musical y luego vamos a nuestra pausa de media hora. Mil gracias a Cruz Roja Ecuatoriana. Thank you.

En efecto, pues un hombre con el pelo blanco y bigote entrecano, vestido con camisa blanca de algodón, un poco arrugada y corbata a rayas, que teclea una máquina de escribir en su estudio rodeado de libros. Es el mismo hombre que está sentado en una terraza bajo la luz de California con gafas de sol, exhibiendo su piel bronceada sin camisa, bermudas blancas y zapatos con calcetines, inclinado frente a la máquina de escribir. Esos dos perfiles, ¿no? Ya sea exhibiéndose ante el sol o en el estudio, pues siempre al frente tenía una máquina de escribir, William Faulkner. Dos imágenes distintas de un mismo autor que escribió por placer y por dinero, pero con la misma entrega caudalosa de palabras al servicio de historias insólitas que iluminan sombras de la naturaleza humana. Así es, William Faulkner es uno de los escritores a quien más deben los autores de la segunda mitad del siglo XX. Los ecos de su torrente literario, aunque han pasado por diferentes decibelios en esta década, en estos días suenan con fuerza, con motivo precisamente de su natalicio. Fue el creador de un calculado universo caótico reflejado en su nombre laberíntico. A propósito, se inventó, así tal como Márquez, un pueblo llamado Macondo, Faulkner se inventó un pueblo al que casi no puedo pronunciar, Yognapatapa. Un territorio ficticio inspirado en el condado de Lafayette, Mississippi, en el sur de los Estados Unidos. En su época de derrota y abandono, donde el tiempo tiene vida propia, para que Faulkner lo muestre no solo oxidado o lento, o a veces, sino también como un movimiento de electrón. Así suelen transcurrir la mayoría de sus historias innovadoras en forma y fondo, a las que tantos escritores de todas partes del mundo, especialmente latinoamericanos, que van desde Alejandro Carpenter, este gran periodista, Juan Rulfo, que alguna vez lo tratamos ya en La Rayuela, hasta Gabriel García Márquez y Vargas Llosa. Pasando, por supuesto, por Juan Carlos Sonetti y Guillermo Cabrera Infante, quienes siempre reconocieron su influencia por obras como El ruido y la furia, Mientras agonizo, Santuario, Luz de agosto, Absalón, Absalón, Las palmeras salvajes, entre otras importantes novelas, historias faulerianas que zigzaguean y penetran en las zonas de penumbra y oscuras de las emociones y los sentimientos y la razón y los instintos del ser humano. Así es, este es un homenaje a William Faulkner con una mirada poliédrica, digamos, a este gran escritor que recibió el premio Nobel en el año de 1949, y como hemos dicho, queremos presentar un cuento llamado El sacerdote. Fernanda nos va a aclarar de qué se trata este cuento. Pues sí, El sacerdote, de William Faulkner, nos muestra los pensamientos y las emociones contradictorias de un seminarista el día anterior a su ordenación como sacerdote. En este breve relato podemos apreciar algunas de las características esenciales de la prosa de Faulkner: el lenguaje preciso, meticulosamente seleccionado, frases largas y serpenteadas que le sirven para profundizar en la psique de sus personajes atormentados. En El sacerdote nos encontramos con un futuro cura asolado por el miedo que le producen sus dudas en cuestión de su fe cristiana, que aún hoy son cuestiones de debate en el seno de la Iglesia. Las preguntas que podemos encontrar son: ¿en verdad existe la vida eterna? ¿Merece la pena tanta abnegación, tanta renuncia y sufrimiento en este mundo? ¿Puede ser cura, un buen cura, un hombre casado, un hombre que tiene una esposa, hijos, una vida sexual, o es imprescindible la castidad? Así es, escuchemos entonces esta adaptación radiofónica del cuento de William Faulkner, El sacerdote. Adelante. Había casi terminado sus estudios eclesiásticos. Mañana sería ordenado. Mañana alcanzaría la unión completa y mística con el Señor que apasionadamente había deseado. Durante su estudiosa juventud había sido aleccionado para esperarla día tras día. Él había tenido la esperanza de alcanzarla a través de la confesión, a través de la charla con aquellos que parecían haberla alcanzado, mediante una vida de expiación y de negación de sí mismo, hasta que los fuegos terrenales que lo atormentaban se extinguieran con el tiempo. Deseaba apasionadamente la mitigación y cesación del hambre y de los apetitos de su sangre y de su carne, los cuales, según le habían enseñado, eran perniciosos. Esperaba algo como el sueño, un estado que habría de alcanzar y en el cual las voces de su sangre serían aquietadas, o mejor aún, domeñadas. Que cuanto menos no lo conturbaran más. Un plano elevado en el que las voces se perderían, sonarían cada vez más débiles y pronto no serían sino un eco carente de sentido entre los desfiladeros y las cumbres majestáticas de la gloria de Dios. Pero no lo había alcanzado. En el seminario, tras una charla con un sacerdote, solía volver a su dormitorio en un éxtasis espiritual, un estado emocional en el cual su cuerpo no era sino un letrero con un mensaje llameante que habría de agitar el mundo. Y veía aliviadas sus dudas. No albergaba duda ni tampoco pensamiento. La finalidad de la vida estaba clara: sufrir, utilizar la sangre y los huesos y la carne como medios para alcanzar la gloria eterna, algo magnífico y asombroso, siempre que se olvide que fue la historia y no la época quien creó los Savonarola y los Thomas Becket. Ser de los elegidos pese a las hambres y las roeduras de la carne, alcanzar la unión espiritual con el infinito, morir. ¿Cómo podía compararse con esto el placer físico anhelado por su sangre? Pero una vez entre sus compañeros seminaristas, cuán pronto olvidaba todo aquello. Los puntos de vista y la insensibilidad de sus condiscípulos eran un enigma para él. ¿Cómo podía alguien a un tiempo pertenecer y no pertenecer al mundo? Y la pavorosa duda de que acaso se estaba perdiendo algo, de que acaso después de todo fuera cierto que la vida se limitaba solo a lo que uno pudiera obtener en los breves 70 años que al hombre le caben. ¿Quién lo sabía? ¿Quién podía saberlo? Existía el cardenal Bembo, que vivió en Italia en una era semejante a plata, semejante a una flor imperecedera, y que creó un culto al amor más allá de la carne, esquilmado de las torturas de la carne. Pero no sería esto sino una excusa, sino un paliativo a los terribles miedos y dudas. ¿No era la vida de aquel hombre apasionado y hacía tanto tiempo muerto semejante a la suya, un tejido de miedo y duda y una apasionada persecución de algo bello y excelso? Solo que aquello bello y excelso significaba para él no una virgen sosegada por el dolor y fijada como una bendición vigilante en el cielo del oeste, sino una criatura joven y esbelta e indefensa y en cierto modo herida, que había sido sorprendida por la vida y utilizada y torturada. Una pequeña criatura de marfil despojada de su primogénito que alza los brazos vanamente en la tarde que declina. Para decirlo de otro modo, una mujer con todo lo que en una mujer hay de apasionada persecución del hoy, del instante mismo, pues sabe que el mañana tal vez no llegue nunca y que solo el hoy importa, porque el hoy es suyo. Se ha tomado una niña y se ha hecho de ella el símbolo de los viejos pesares del hombre, pensó. Y también yo soy un niño despojado de su niñez. La tarde era como una mano alzada hacia el oeste. Cayó la noche y la luna nueva se deslizó como un barco de plata por un verde mar. Se sentó sobre su catre y se quedó mirando hacia el exterior, mientras las voces de sus compañeros se iban mitigando a su pesar con la magia del crepúsculo. El mundo sonaba fuera y se eclipsaba. Tranvías y taxímetros y peatones. Sus compañeros hablaban de mujeres, de amor. Y él se dijo a sí mismo: ¿pueden estos hombres llegar a ser sacerdotes y vivir en la abnegación y en la ayuda a la humanidad? Sabía que podían y que lo harían, lo cual era más duro. Y recordó las palabras del padre Gianotti, con quien no estaba de acuerdo. A través de la historia, el hombre ha fomentado y creado circunstancias sobre las que no tiene control. Lo único que podrá hacer es dar forma a las velas con las que capeará el temporal que él mismo ha provocado. Y recuerden, la única cosa que no cambia es la risa. El hombre siembra y recoge siempre tragedia. Pone en la tierra semillas que valora en mucho, que son el mismo. ¿Y cuál es su cosecha? Algo acerca de lo cual no ha podido aprender nada, algo que lo supera. El hombre sabio es aquel que sabe retirarse del mundo, cualquiera que sea su vocación, y reír. Si tienes dinero, gástalo, ya no tienes dinero. Solo la risa se renueva a sí misma como la copa de vino de la fábula. Pero la humanidad vive en un mundo de ilusión. Utiliza sus insignificantes poderes para crear en torno un lugar extraño y estrafalario. Lo hacía también él mismo con sus afirmaciones religiosas, al igual que sus compañeros con su charla eterna sobre mujeres. Y se preguntó cuántos sacerdotes de vida casta y dedicados a aliviar el sufrimiento humano serían vírgenes, y si el hecho de la virginidad supondría alguna diferencia. Sin duda sus compañeros no eran castos. Nadie que no haya tenido relación con mujeres pudo hablar de ellas tan familiarmente, y sin embargo llegarían a ser buenos sacerdotes. Era como si el hombre recibiera ciertos impulsos y deseos sin ser consultado por el autor de la donación, y el satisfacerlos o no dependiera exclusivamente de él mismo. Pero él no era capaz de decidir en tal sentido. No podía creer que los impulsos sexuales pudieran desbaratar la filosofía global de un hombre y que sin embargo pudieran ser aquietados de ese modo. ¿Qué es lo que quieres? Se preguntó. No lo sabía. No era tanto el deseo particular de alguna cosa, cuanto el temor de perder la vida y su sentido por culpa de una frase, de unas palabras vacías, sin ningún significado. Ciertamente, en razón de mi ministerio, debería saber cuán poco significan las palabras. Y en caso de que hubiera algo latente, alguna respuesta al enigma del hombre al alcance de la mano, pero que él no pudiera ver. El hombre desea pocas cosas aquí abajo, pensó, pero perder lo poco que tiene. El pasear por las calles no hizo que viera más claro su problema. Las calles estaban llenas de mujeres, chicas que volvían del trabajo. Sus cuerpos jóvenes y airosos se hacían símbolos de gracia y de belleza, de impulsos anteriores al cristianismo. ¿Cuántas de ellas tendrán amantes? Se preguntó. Oh, mañana me mortificaré. Haré penitencia por esto mediante la oración y el sacrificio. Pero ahora abrigaré estos pensamientos en los que hace tanto tiempo he deseado pensar. Thank you. Había chicas por doquier. Sus delgadas ropas daban forma a su paso en la calle Canal. Chicas que iban a su casa para almorzar, el pensamiento de la comida entre sus dientes blancos, de su placer físico al masticar y digerir los alimentos, encendió todo su ser. Chicas que iban a casa para fregar la cocina, que iban a vestirse y a salir a bailar en medio de sensuales saxofones y baterías y luces de colores, que mientras duraba la juventud tomaban la vida como un cóctel de una bandeja de plata, chicas que se sentaban en casa y leían libros y soñaban con amantes a lomos de caballos con arreos de plata. Es juventud lo que quiero. Es la juventud que hay en mí y que clama hacia la juventud de otros seres lo que me conturba. Entonces, ¿por qué no me satisface el ejercicio, la contienda física con otros jóvenes de mi sexo? ¿O es la mujer, el femenino sin nombre? Habrá de venirse abajo en este punto toda mi filosofía. Si uno ha venido al mundo a padecer tales compulsiones, ¿dónde está mi iglesia? ¿Dónde esa mística unión que me ha sido prometida? ¿Y qué es lo que debo hacer? ¿Obedecer estos impulsos y pecar o reprimirlos y verme torturado para siempre por el temor de que en cierto modo he desperdiciado mi vida en aras de la abnegación? Purificaré mi alma, se dijo. La vida es más que eso, la salvación es más que eso. Pero, oh Dios, la juventud está tan presente en el mundo. Está por doquiera en los jóvenes cuerpos de chicas embotadas por el trabajo, sobre máquinas de escribir o tras mostradores de tiendas. De chicas al fin evadidas y libres que exigen la herencia de la juventud, que hacen subir sus ágiles y suaves cuerpos a los tranvías, cada una con quién sabe qué sueño. Salvo que el hoy es el hoy, y que vale mil mañanas y mil ayeres, exclamó. Oh Dios, si al menos fuera ya mañana, entonces seguramente cuando ya haya sido ordenado y me convierta en un siervo de Dios, hallaré consuelo. Entonces sabré cómo dominar estas voces que hay en mi sangre. Oh Dios, si al menos fuera ya mañana. En la esquina había una expendeduría de tabaco. Había hombres comprando. Hombres que habían finalizado su jornada de trabajo y volvían a sus casas, donde les esperaban suculentas comidas, esposas, hijos, o a cuartos de soltero para prepararse y acudir a citas comprometidas o amantes. Siempre mujeres. Y yo también soy un hombre. Siento como ellos. Yo también respondería a blandas compulsiones. Dejó la calle Canal. Dejó los parpadeantes anuncios eléctricos que habrían de llenar y vaciar el crepúsculo, inexistentes a sus ojos y por lo tanto sin luz, lo mismo que los árboles son verdes únicamente cuando son mirados. Las luces llamearon y soñaron en la calle húmeda. Los ágiles cuerpos de las chicas dieron forma a su apresuramiento hacia la comida y la diversión y el amor. Todo quedaba a su espalda ahora. Delante de él, a lo lejos, la aguja de una iglesia se alzaba como una plegaria articulada y detenida contra la noche. Y sus pisadas dijeron: mañana, mañana. Ave María, Deam Gratiam, Torre de Marfil, Rosa del Líbano. Thank you. Bien, amigas, amigos, llegó el momento de despedir esta rayuela. Mil gracias a todos ustedes por su sintonía y, por supuesto, les recordamos que mañana, cuando sean las 9, estamos junto a Gabriel Caicedo nuevamente aquí en esta rayuela por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Buenas tardes, buen resto del día y, por supuesto, nuestros mejores deseos para todas y todos ustedes. Todo es lo que por ti yo siento. Ni siquiera lo puedes imaginar. Seguro que este sentimiento no terminará, no se acabará. Hay tanto amor que llevo aquí dentro, hay tanto amor, solo yo tuve que recordar aquellos días y aquel momento en que vi mi alma en ti reflejada. Recordar aquellos días y aquel momento en que vi mi alma en ti reflejada. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.